contra la pared. A mí me gusta papi contra la pared. Rico contra la pared. Rico contra la pared. A ella le gusta duro contra la pared. Duro contra la pared. Rico contra la pared. A mí me gusta papi contra la pared. Está sintiendo la matranca. Si yo soy un caballo, entonces tú eres mi potranca. Acércate, mamita, que yo soy el que te tranca. Tranca, tranca. Vamos, morena. Y siente como es que este ritmo te trajo la pena. Yo sé que eres muy linda y que también está muy buena. Acércate, mamita, para que sienta mi antena, morena. Sentilo y a ella le gusta que la soben duro contra la pared. Contra la pared, rico contra la pared. A mí me gusta papi contra la pared. Contra la pared, rico contra la pared. A ella le gusta duro contra la pared. Cuando la rimo contra el cerco y cuando me le pego me dice que le tremezco. Es que ella sabe que a nadie la ando fiando y la que queda conmigo de una la voy insultando. Así que mami solo déjate llevar, de este negrito que te quiere acariciar. Vamos morena, muévelo de aquí para allá, que llegó tu master boy el que te va a poner a sudar. A ella le gusta que la sobe duro contra la pared. Duro contra la pared, rico contra la pared. A mí me gusta papi contra la pared. Duro contra la pared, rico contra la pared. A ella le gusta duro contra la pared. Duro contra la pared, rico contra la pared. A mí me gusta papi contra la pared. Levanta la mano brasilero. Y es que no levanta la mano brasilero.